alas. Ve a volar. Que los pueblos escucharán la la la tu canto, que tus libros escribirás. Canta, al trovador dile, es mi imaginación. Dile luz en mi corazón. Canta el gorrión. Tormenta al pasar deja tristeza y soledad, pero siempre una flor feliz sonreirá. Canta al trovador, dile, es mi imaginación, que en mí están los lirios, en mí el amor, el corazón.